Funcionando desde nuestras escuelas normales, cada una en sus diferentes comunidades. Como le digo, somos 11. El día de hoy estuvimos como parte de las acciones que se están realizando desde el día lunes, pues en una toma de camiones o de transporte de empresas transnacionales, con las cuales estamos exigiendo, y lo hacemos público, que el gobernador, el licenciado Gabino Cue Monteagudo, se siente el día de hoy a las 7 de la noche, a más tardar, a la mesa de negociación, para sacar los puntos que nos faltan, y de lo contrario seguiremos accionando y en pie de lucha, no importando las condiciones a lo que lleguemos, no importando los niveles que lleguemos. En la mía también se presentaron en radiodifusoras. En la mañana estuvimos como parte de esta secuencia de movilizaciones, dando a conocer, como le digo, desafortunadamente los medios masivos de comunicación, los monopolios que los gobiernos, desafortunadamente, una prensa vendida que se vende por el dinero del gobierno opresor, está manejando información que no tiene que ver nada con el movimiento. Por tanto, el día de hoy estuvimos nosotros en medios de comunicación dando la cara, dando la voz que en verdad se está viviendo, las situaciones que estamos viviendo como normalistas, para que el pueblo esté enterado del porqué de nuestra lucha y no simplemente esté diciendo que nada más perdemos el tiempo, cuando en verdad a los que verdaderamente estamos apoyando son a ellos. ¿Nos podrías decir cuál es la situación de los choferes y de las unidades? Bueno, porque se hablaba de que habían causado destrozos y que las habían saqueado. ¿Nos podrías comentar tú que estás? Claro, claro que sí. Mire, aquí se maneja mucho, ya les dije. Muchas cosas desafortunadamente son las que se manejan. Los choferes ahorita se acaban de ver, pasó uno, se están retirando, no hay ningún tipo de violencia, no los hacemos con violencia, es algo que quisimos aclarar durante nuestras entrevistas el día de hoy, que las tomas de camiones no las hacemos con ningún tipo de violencia, al contrario, de la manera más amable lo hacemos, y con el objetivo pues de cumplir con nuestras demandas. ¿Cuántos vehículos ya tienen en su poder? Ahorita no podría dar un número exacto, pero alrededor de 15 a 20 unidades. Oye, en este sentido y en caso de que el gobernador del estado no les dé respuesta, seguiremos accionando. ¿Cuáles serían estas acciones? No podemos decir debido a las condiciones, pero nosotros nos mantendremos, como le digo, en pie de lucha hasta que se nos resuelva, hasta que se nos dé la mesa de diálogo, y no escatimaremos esfuerzos ni recursos para llegar a esa mesa. ¿Cuántas mesas de diálogo han sostenido ustedes? Se ha tenido una con el nivel de formadores docentes, uno con la sección 22 y una con el instituto, pero falta la parte oficial del gobierno del estado, quien es que estamos exigiendo a través de estas demandas. ¿Cuál es la demanda central de los normalistas? Estamos en primera instancia exigiendo pues el rechazo rotundo y total a las reformas estructurales, entre ellas la educativa y la laboral. ¿Algún tipo de violencia que hayan sufrido ustedes? Claro que sí, y hacemos pública, manifestamos el repudio a la acción que tomaron hace un momento los policías al detener a uno de nuestros compañeros de una de las normales de aquí de Valles Centrales, en la cual el nombre no puedo darlo obviamente, pero que... ¿Lo soltaron o se lo llevaron? Se lo llevaron. Se llevaron a un compañero y estamos precisamente analizando las circunstancias de cómo llegaremos a accionar. Hasta el momento, entonces, en la mesa de diálogo con las autoridades, ¿se han roto? Se han roto, y por ello las movilizaciones. ¿En qué puntos se están...? Punto 6, contrataciones respecto a la reforma educativa. ¿Cuántos puntos son? 20. Pues a través de las redes sociales ya está comentado pues el ingreso de algunas unidades de transporte de carga. ¿Qué se sabe de eso? Transportes de carga son totalmente... pues errónea la información. Hemos estado con ahorita empresas transnacionales y pues con unidades de transporte público. ¿Qué va a proceder con el detenido? Es lo que estamos ahorita tratando de las mesas que se están entablando, los representantes están viendo la viabilidad de las circunstancias en las cuales nosotros estaremos tomando acciones. ¿Se van a movilizar en las últimas horas? No podría decir la información, solo que estamos esperando a las 7 de la noche que se nos dé la respuesta. ¿Por parte de quién, amigo? ¿Perdón? ¿Del YEPO? No, del gobierno del estado. Precisamente queremos sentar al gobernador del estado de Oaxaca. No dejaremos que ninguna otra autoridad competente se siente a menos que sea el gobernador del estado. ¿Cuál es el otro punto que se encuentra trabado en su...? Es que el punto esencial es ese, las reformas de los cuales se desglosan los otros puntos del pliego petitorio. ¿Hasta qué hora estaba puesta todavía la mesa de diálogo? La mesa de diálogo se rompió el día de ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Cuántas personas están participando aquí? ¿Perdón? ¿Cuántas personas están participando? Son masivamente 11 normales, alrededor de 800,000 personas por normal. Al interior se ven algunas casas de campaña. ¿Esto es un plantón permanente? Claro que sí, indefinido. Oye, ¿cuántas unidades tomaron, amigo? Ya lo dijimos hace un momento y alrededor son de 15 a 20. No tenemos número exacto. ¿No le das tu nombre? ¿Mane? ¿Tu nombre nada más? Fernando Ramírez López. Gracias. Sí.